arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, y esta vez desde los estudios centrales de la Larogeita más Aspi Ratia en Bilbao. Desde los Abbey Road de Unamuno, desde Paisley Park, bilbaíno. Ay, y en el casco viejo de la muy noble, como es muy noble, muy... muy invicta villa de Bilbao. Bueno, porque resistió a los sitios carlistas. Menos en el 37, ya cuando entraron las tropas franquistas. Creo que esto ya lo hemos dicho, es un spoiler, pero fue invicta. Sí. Es un spoiler, es un spoiler. Oye, me han escrito algunos oyentes diciéndome que muy bien, el programa este de las drogas, que les ha hecho mucha gracia. Y les ha dado buenas ideas. Y John, uno de nuestros oyentes, me ha dicho que teníamos que investigar a los Panchos. Que resulta que los Panchos, ahí donde los ves, eran fiesteros. Que parecía que no esto. Aunque hay controversia, que ellos están mirando. A ver, es verdad que tú dices los Panchos, que son una cosa como conservadora, vamos a decir, unas músicas tranquilas y románticas, entre comillas. Pero a lo mejor precisamente por eso, porque luego te vas a ver lo que pasó esta semana pasada. Es verdad. Esa señora en la Plaza San Jaume gritando como poseída. La que parece que iba a hacer la tercera parte de Venom. Esas explicaciones que daba esta gente, y dices, algo se han metido o algo no les han dado en su infancia porque estaban como un poco desarrollados. No sé. En fin, el caso es que vamos a... Bueno, seguimos. Los Panchos, a todo esto te digo, que también, claro, es que en los Panchos ha habido una... O sea, los Panchos del principio, Panchos, a los Panchos del final... ¿De qué Mark, como los Deep Purple, de qué Mark estamos hablando? Mark 1, Mark 2, Mark 3, porque ahora mismo debe estar en Mark Infinite. Los Deep Purple vienen al BBK Legends Festival. Posiblemente los Deep Purple... Junto con los Can Hit. Posiblemente los Deep Purple han probado algunas de las cosas que estamos hablando aquí. Bueno, vamos a seguir. También, que Deep Purple, pero bueno. Vamos a seguir, que tenemos muchas sustancias todavía. Años de 97 y Ratia. Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. A ver, en nuestra siguiente lista tenemos a la María, al cannabis, a la marihuana. Sí, estoy un poco hasta mezclando, pero bueno. El monte, la hierba. Sí. Además estamos mezclando lo que es el costo de agosto, o sea, lo que es la piedra con lo que es la hierba. Que yo siempre he pensado que la hierba es como más sano. Tal cual. Por la razón que sea. Oye, que para eso hay un montón de productos también. Y, en mi opinión, en mi humilde opinión, para mí está más rica. Que te voy a decir una cosa. María de Ricky Martin, ahí donde la ves, va un poquito de esto. Mira tú, nadie lo había pensado. No. Pues para que lo sepas. Si es que, claro. Y muchas, ¿eh? Yo estoy pensando en tu amado Neil Young, Roll Another Number for the Road. O sea, eso sí que me pega bastante. Bob Marley tiene unas cuantas también. También me pega bastante. Kaya, precisamente. Kaya, es una forma de llamar a Ganja también, claro, todo esto viene de lo mismo. Sweet Leaf, del Master of Rarity de los Black Sabbath. Eso lo hemos puesto ya con los tosidos pues de sí, señor. Tommy Yomi al principio. Pues fíjate que hay aquí con lo de la marihuana. A ver, yo tengo clarísimo la mandanga de que conste del Fari. El Fari, ese gran hombre. Que conste que... Bueno, vamos a escuchar primero la canción y luego hablamos de más cosas. ¿Tú, qué quieres tú poner? Te noto un poco como relajado, ¿no? No... Como chido de CBD. Para ponerse en situación. A ver, empiezas tú. Venga, ¿cuál eliges? Voy a escoger otra canción que, como la María, la gente pensaba que era otra canción de amor de Paul McCartney. Y efectivamente es una canción de amor, pero es una canción de amor a los porros. El Got You Get You Into My Life, del Revolver, un temazo con esos metales estilo Memphis. A mí me suena incluso un poco a Burbacarac. Got You Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you?

Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Por cierto, el tema de la marihuana, realmente, el otro día leí un informe que dice que efectivamente está demostrado que ayuda en los casos de cáncer, depresión, lo que, lógicamente, pero que el consumo así sin más ni más también puede producir, como es eso, tendencia a la psicosis y otras cosas. Yo qué sé. Seguro. Yo lo digo porque siempre hemos dicho lo de la legalización. Pero... Y sí, pero igual hay que controlar un poco los casos. Ya sé que me estoy poniendo un poco, como es eso, un poco... Un poco... Pureta o no sé cómo. No, pureta no, no, pureta no sería. No, no. Lo que pasa es que. No, o sea, pero es verdad que. O sea, si partimos ya de la. O sea, la yo parto de que cada uno le dé la gana. ¿Por qué el alcohol sí y los porros no? Tú por eso te digo. ¿Por qué el tabaco sí y los porros no? Ya, es que. Ya. Es que si me preguntas a mí, yo te diría que es que tampoco. Prohibirlo todo, prohibirlo todo. Claro, es que prohibir tampoco. No sé. Ya, es muy complicado todo esto. Así, vamos a avanzar. Complicado. Menos mal que alguien como Milei te lo soluciona. Tal cual, vamos. Te dice todo, matar, también, libre, venga. Y... A ver, pero sí que creo que es importante que hay cosas que tenemos que saber. O sea, que tampoco... O sea, yo creo que como sociedad deberíamos de ser ciudadanos y ciudadanas más informados, informadas, más de ejercer una ciudadanía más plena en general. La república, La república, pero también... La república con republicanos y republicanas. Si no hay republicanos y republicanas, no hay república. Y para que haya republicanos y republicanas, tiene que haber eso que tenemos que saber cuáles son las virtudes cívicas, los valores republicanos, los derechos y obligaciones, todas esas cosas que hay que hablar republicanismo. Bueno, en fin, LSD. Los porros. Que parece que ¿ves? Ya se me ha pasado el efecto. Bueno, del LSD, yo ¿qué pasa con el LSD? Pues fíjate, había pensado en Legend of Mind de los Moody Blues, pero me voy a quedar con algo hiper obvio, que es Lucy in the Sky with Diamonds de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hombre. De los Beatles del 67. O sea, vuelven a aparecer los Beatles. Tú sabes que ahora no me acuerdo que si era una australopiteca que encontraron en África unos investigadores en los 60, que se llama Lucy. Sí, Lucy. Se suele decir que es nuestro ancestro más antiguo. Bueno, eso está ahí un poco... Se llama Lucy porque estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds. Pues fíjate. Y que estaban fumando mientras escarbaban. Pues no sé. Porretes. Ya, claro, pero no era LSD lo que estaban ahí... También se metían alguno. Bueno, total, que aquí dice McCartney que esta canción... O sea, que él probó el LSD por primera vez por el dentista George Harrison. Sí, claro... Sí, claro, Paul. En fin, los in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. In the sky with diamonds. Lucy in the rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. ¿Querías meter algo de DSD también? Ya salió la semana pasada, pero es que es verdad que si hay un disco que yo al menos controle, que esté más relacionado con las drogas y que además tenga canciones así como por drogas, es el, iba a decir el Toxicosmos, es Una semana en el motor de un autobús de Los Planetas, que sí, señor. Tiene Línea 1, que está dedicada a la heroína, que tiene Un Rayos Total, que está dedicado a la coca, y tiene Toxicosmos, mi canción favorita de Los Planetas. Y encima, antes de ayer fuiste a ver a Jota. Ah, lo fuiste a ver. Verdad, un día verdad. Ya me hablarás de ese concierto. Ya, ahora no hay tiempo. Sí, ahora mismo no hay tiempo. Jota con Zulueta y ese disco Zulueta que ha hecho. En espíritu. En espíritu, sí, sí. Bueno, y eso, que Toxicosmos es una canción en la que te están hablando de un buen viaje de tripis. Thank you. claro, no hay razón para dudar. Bueno, ahora vamos a hacer una miscelánea aquí donde vamos a mezclar un montón de cosas, más que nada porque no nos da tiempo a todo. Entonces vamos a meter aquí fármacos, anfetas, alucinógenos, etcétera, ¿no? Si empezamos por un poco por la vía de lo que han sido medicamentos, y son, en teoría, podríamos empezar por la codeína. Y vuelve a salir Buffy St. Mary, que la tuvimos con nosotros en el programa de Genocidios, en su primer disco, en el 64. En It's My Way tiene una canción que se llama Codeine, y hace referencia precisamente a la codeína que le recetaron a ella para una infección de bronquios que tuvo, y que lo que le llevó es a quedar enganchada de esa sustancia y lo mal que lo pasó. Por favor, jamás nos hagas regresar. My belly's craving, I got a shaking in my head. Feel like I'm dying, and wish I was dead. If I live till tomorrow, that'll be a long time. But I wheel and I fall and I rise on codeine, and it's real, and it's real one more time. Well, when I was a young girl, I learned not to care. Oh, whiskey, and from it I often did swear. Mother and father said whiskey's a curse, but the fate of their baby was a many times worse, and it's real, and it's real one more time. Stay away from the city, stay away from the towns. Stay away from the men pushing the codeine around. Stay away from the stores where the remedy is fine. For better your pain than be caught on codeine. And it's real, and it's real. But if I die tomorrow, still one thing I've done. I've heeded the warning that I got when I was young. My one satisfaction, it comes when I think that I'm living my life without bending to drink. And it's real, and it's real. Esto también así engarza mucho con todo el tema de los porque es un opiáceo. Engancha, la codeína engancha mucho con los opiáceos, porque es un opiáceo. Es claro. Un opiáceo. Y todo el tema del fentanilo y los opiáceos en Estados Unidos, bueno, en el resto del mundo también, pero especialmente en Estados Unidos es. Y vamos, nos estábamos preguntando, ¿ya habrá canciones dedicadas a los fentanilos? Hay seguro. No hemos buscado suficiente, lo tenemos que reconocer. Pero tenemos un colaborador habitual. Como es David. Que nos hace una propuesta. Sí, nos hace la propuesta Fentanyl Tester de JPG Mafia, al que llaman Peggy, ese neoyorquino que estuvo en la guerra de Irak y que le marcó mucho, que ahora está en Los Ángeles y que haya estado haciendo un montón de cosas. Le marcó por lo que sea. Por lo que sea. Y tiene este Fentanyl Tester que en realidad no habla solo del fentanilo, sino que habla de las drogas en general y tal, pero bueno. Nos vale. Nos vale de sobra. Y a incorporarlo como un meme de nuestra cultura. Eso es. You know what I'm just saying, man. Is it the car, the clothes, the money, the jewelry, the crib, the drug, or the hoes? Is it the cat, the meth, the weed, the lean, the molly, the boy, the blow? You can get rocked and Chrissy. How you hating them broke, no fixing them. Rock the buttons, raps, and sippies. Try to play some big lost like Gilligan. I got the jams in my bae. Bought that money, call me Mrs. Slate. Wear the rap, I'm a numero ace. Put together like Danny Kane. Fucking feeling, I'm stuck in my ways. Local music, I'm stuck in their place. They don't say that shit to my face. Cause they know I get chopped like clay. I wanna rock right now. Hitting whippin' to eating halal. Get to clippin' while whippin' these sounds. You get hit, you gon' sing like Bilal. Back it up. See that bitch, I'm actin' up. Cause some right here ain't addin' up. Smack it up. Well, honey, ain't no whackin' us. Put you to the maximum. I do what I want to. Say, yeah, ain't no accident. Mansion him, knock him out the park. No way, smack him. I'm back in it. Ain't carry out happiness. Way out there, we too far gone. Leave me alone, I'ma get my show. Just fall back, I'ma put you on. Lost out here, can't find no home. Going out, so tap in. I'm about to take you for what's been so buckle up. Nigga, we about to go in. Hands on the wheel, no accident. Hands on the wheel, no accident. Ain't too thick, it goes, I'm hitting. Look at him, he's so expensive. Take her hop off in my mansion. When she see it, so expensive. Set it up, I'ma knock it all down. Give me a ring, I get you round. I don't wanna see you jump around. Fuck them jump, I'm so pain. When you can't get everything coming down like it's the rain. Yes, you may just say my name. Well, I'm from outside. I'm gonna take you for a ride. No one say so running high. No one say so running high. Let me tell you what I'm gonna do. Tell no lies, just tell your truth. I'm a big dog like Marmaduke. Park yourself when I come through. Well, I'm from outside. I'm gonna take you for a ride. No one say so running high. No one say so running high. It's better to teach you, but after chop my milkshake, I'll take a bite of my milkshake. ¿Y qué me dices del polvo de ángel? ¿Tú sabes lo que es el polvo de ángel? Hay gente que no lo sabe, ¿eh? Creo que se han hecho diferentes interpretaciones, pero efectivamente tú nos vas a dar el nombre al que yo no me atrevo a producir. El polvo de ángel es la fenciclidina. Madre mía. ¿Vale? Se usaba como... Eso tiene que colocar con ese nombre... ¿Verdad? Se usaba como anestésico en los años 50, como anestésico intravenoso. Y dejó de usarse cuando se dieron cuenta que les metían eso a los pacientes y que de repente algunos... No volvían de allí. Sentían pánico, ansiedad, alteraciones de la percepción, etc. Pero ahora, claro. Hay escape rooms que te dan ciclidina para... ¿Qué es lo que pasa? Que se conoció luego como polvo de ángel de manera pues así uh-huh. común en la calle. Pues claro, alguien dijo, coño, puchito, esto sirve para... Hay un disco que a ti te gusta mucho, uh-huh. de una banda que a ti te gusta mucho. Sí, que sí. Angel Dust de los Faith No More, eso es. ¿No? Ibas a decir. Muy bien, muy supongo. Bien. Sí, supones bien. Y supongo que era de eso, no lo sé. Yo creo que sí. Bueno, pero yo me voy a Gil Scott Heron, al gran Gil Scott Heron, que con Brian Jackson, ese teclista, grabó su quinto disco para Arista en el 78, titulado Secrets, por cierto, un disco que está muy bien, donde habla pues de esto, del polvo de ángel, de Angel Dust, y tiene una canción en la que... Es una canción así como de advertencia, diciendo, no toméis esto, que está muy mal, os pongo un ejemplo de lo que os puede pasar. When he could have sworn the room was moving, but that was only in his mind. He was sailing. He never really seemed to notice vision failing, 'cause that was all part of the high. The sweat was pouring. He couldn't take it. The room was exploding. He might not make it. Please, children, would you listen? Just ain't where it's at. You won't remember what you're missing, but down some dead end streets there ain't no turning back. They were standing, everybody in a circle, the whole family, listening to the preacher's words. Sis was crying. She alone held the secret about his dying. Tears falling to earth, and maybe her fault. He was so trusting, God only knew why. They were dusting. He's gonna be the death of you children. Just ain't where it's at. You won't remember what you're missing, but down some dead end streets there ain't no turning back. Don't mean nobody no good. Sweat was pouring. He couldn't take it. The room was exploding. You might not make it. Children, it's hard to listen, but I ain't trying to run your life. Might just seem like one more good ¿Qué más? Joder, me estoy acordando de Breaking Bad ahora de repente, macho, que sé, la ketamina mezclada con la no sé qué, todo aquello que hacía, ¿te acuerdas? Ahora, de repente, según me has dicho esto, me acabo de acordar de otra canción de los Idols, que se llama Crawl. Lo estuve viendo el julio pasado. Y tiene esta canción sobre, sí, que él toma ketamina y esas cosas. Bueno, oye, los ilegales que también han dado grandes momentos con dextroanfetamina guión no quiero ir a la mili, no me digas, porque lo de no quiero ir a la mili no he podido investigar mucho ese tema. Bueno, yo, o sea, estoy de acuerdo con Jorge. Sí, pero que ha mezclado ahí. Tampoco quería ir a la mili y no fui. Salió en su disco del 92, Regreso al sexo químicamente puro. y con el inefable ahí Jorge Martínez al frente. Y bueno, para que la canción no engaña. O sea, se titula Dextroanfetamina y dice así en sus cuatro primeras líneas. ¿Cómo me gustan las anfetaminas por la mañana cuando voy a la oficina? No soy moderno, no esnifo cocaína, me revienta esa tonta medicina. Si fue cocaína, me revienta esa tonta medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. No me hables de disciplina, o acabas lleno de mercromina. Si quieres enredarme con heroína, hacerte un análisis de orina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Jorge, como hila. Bueno, y más que nos hemos dejado, ¿eh? Porque fíjate que Rihanna tiene We Found Love, habla de los Yellow Diamonds, refiriéndose al éxtasis. Primal Scream tienen Higher Than the Sun, en el Screamadélica, que habla de los alucinógenos y así en general. Primal Scream también tiene... También, sí, también tiene su historial. Sí. Pero... Y, ¿pero qué? Pero tú vas a un rollo más ecológico. Bueno, ecológico... Más, bueno, sí, vale, sí, en cierta manera, sí. Porque te los encuentras en el campo. Sí, sí, sí, aunque vete creo, a saber. Yo creo que es hasta difícil. Yo creo que no se pueden cultivar como los champiñones. Sí, sí, porque quiero hablar de los alucinógenos vía, pues, setas, hongos. Lo que viene a ser la seta. Y claro, vamos, hay una canción zaca ahí que es Noche de Setas, de los sevillanos Pony Bravo, de su disco del 2010, Un Gramo de Fe. Pedazo de disco, pedazo de canción. Por cierto, esta canción la hicieron con los Za. Ni más ni menos, sí señor, la de Noche de Setas. O sea, Barcelona. Que dice Noche de Setas, pánico en el bungalow. No debí decir que sí, con una cantidad menor habría sido mucho mejor, porque claro, vio que todos estaban... Estaba, todo se movía y vamos... Noche de Setas. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor había sido mucho mejor. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Thank you. noche de setas. Pánico en el bungalow, noche de setas. Con una cantidad menor habría sido mucho mejor. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Mis amigos en el suelo, en pleno contacto con su verdad. Me abrazo con ellos, los quiero de veras. La veo hablar, sin duda la más bella de todas las amigas que están en esta fiesta. Yo sé que ella tiene algo de setas, bajo la luz de una luna mejor, bajo la luz de una luna mejor. Y ella me cuenta su paranoia durante más de una hora. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Noche de setas, pánico en el bungalow, noche de setas, con una cantidad menor había sido mucho mejor. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Esa banda la que han definido como Krautkopla. O sea que... Muy bueno. Y un poco sí, esa idea de Krautkopla un poco les pega, yo creo, ¿eh? Yo fui a ver a no sé qué banda que era una especie de remedo madrileño de los Arcade Fire, que ya no recuerdo ni cómo es. Hola, hola, ¿qué tal? O hola, ¿cómo estamos? Hola a todo el mundo. Ah, ¿te acuerdas? Sí, me suena muchísimo ese nombre. Y de teloneros estaban Pony Bravo y flipamos con Pony Bravo. Es que Pony Bravo son muy buenos. Yo, vamos, el último disco que ni siquiera lo han sacado en físico, creo. Yo solo lo he oído. Yo, de hecho, lo estuve buscando porque yo tengo todo de Pony Bravo. Todo lo que se mueve. Y no sé si había alguna edición limitada, lo iban a sacar luego, no lo sacaron, no sé. Luego perdí ya la pista. Pero bueno, oye, podemos acabar igual ya poniendo algunas canciones, bueno, alguna canción que sean drogas en general, porque claro, aquí hemos ido dividiendo por sustancias. Organizado, o sea, tenemos el, ¿cómo se llama eso? El cacharro de las pastillas. El pastillero. El pastillero. Y ahora ya vamos a ir al cajón desastre. Bueno, a ver, tú antes has hablado de Toxicosmos, los planetas tienen unas cuantas relacionadas. No me digas. Que yo te pinte, etcétera, Fangoria, no sé qué más. Los Radio Futura, ¿te acuerdas de Veneno en la piel? Dicen que tienes Veneno en la piel, pero pues también habla de no eso. Le salió muy bien, además de la canción. Bueno, es la mejor. Barco a Venus de Mecano, que yo no lo sabía. Pero dice que Nacho Cano dice que eso, que las drogas se apoderaron de muchos de sus amigos. De mí no, de muchos de mis amigos. Ni de mí ni de mi hermano, ¿eh? Nada. De mi hermano menos todavía. Menos. No, o sea, pero Nacho, bueno, yo creo que... Yo creo que le ha hecho más efecto... Puede ser. Bueno, no sabemos. No lo son sé. Cada vez que hablan cualquiera de los dos, sube el pan. Cualquiera de los tres, me atrevería a decir. Hasker Du, Pink Trans Blue, es una canción así. Cloud Nine de los Temptations, pedazo de su disco Cloud Nine. Aunque ellos lo niegan, parece ser que ya lo reconocieron. Nosotros no. Pero bueno, no sé. Yo te propongo Metallica, del Master of Puppets, del 86. Precisamente la canción Master of Puppets, que la han interpretado más de 1.500 veces en vivo, según he leído en algún lado. Anda, han hecho el cálculo así. ¿Cuántos conciertos hemos dado? 1.500. Pues 1.500 veces la hemos tocado. Porque desde que sacamos el disco, no ha fallado ni una vez. Bueno, sería un poco raro. Voy a ver a Metallica y ¿Quién no han tocado Master of Puppets? Que están tontos. O... Es uno de los buques así del trash, ¿no? Sí, del trash metal. De su tercer álbum de estudio, el último en el que aparecía ya el bueno de Cliff Burton, que sí, la palmó enseguida después en un accidente de autobús. Sí. En Escandinavia. Y mi otra cosa que he leído, que te hará gracia. Bueno, por supuesto hace referencia a cómo las drogas controlan tu vida y bueno, pues eso, de ahí lo de Master of Puppets, ¿no? De las marionetas. Sí. Pues he leído lo siguiente, que te voy a leer tal cual. El riff del minuto 6:18 es idéntico a la melodía inicial en guitarra de la canción de David Bowie, Andy Warhol. Bueno, fíjate. Pues ya lo voy a... Mía, ya tengo algo para esta tarde. No tenía nada que hacer, ya la puedo llenar. Pues nada, perfecto. Pues muy bien. Pues oye, ya está, dos programillas sobre las drogas y el rock and roll. Y bueno, tenemos unas semanas en las que tenemos varias entrevistas que yo creo que os van a hacer gracia. Madre mía. Sí. Que es madre mía, no sé, lo he oído como habrá que asustado. Habrá que drogarse para superar tantas emociones. Vamos a mandar un saludo bien fuerte a nuestros compas de Radio Almaina, 88.5 la FM, a todos los de la Rogaita, Masaspi, Ratia, Bilbao, 97.0, que, por supuesto, ya sabéis, estamos en el décimo aniversario. Pronto habrá un programa especial. Eso es. Con sorpresas. Sorpresas. Concursos. Sorteos. Sorpresas. Eso es. La kermés de los sábados. Además va a ser un sábado. Sí, señor. Y nada, que lo paséis muy bien, por supuesto, a todos los demás y las demás que nos escucháis, pues por todos los medios a vuestro alcance, que nos encanta. Ya sabéis, las peticiones, que no os atrevéis, ¿eh? Nos hacéis peticiones, sí, pero sí. No, atreveros a hacerlas con audio, como ha hecho Irache el otro día, o que no pasa nada, de verdad. Eso, y un recuerdo, como siempre, para Palestina en la locura. Venga, aur.